8:45 y está allá en la mesa de trabajo Juan Alonso. ¿Qué haces, Juancito? ¿Cómo te va? ¿Qué dice, Roberto? Buen día. Bueno, vamos a hablar de un tema que los diarios hegemónicos intentaron tapar el fin de semana, que es una muy buena nota del diario Tiempo Argentino, en su página central de policiales, donde dan cuenta del avance del despliegue de las fuerzas federales en el conurbano. Antes de fin de año se esperan alrededor de 6.300 agentes federales en los 33 distritos del conurbano bonaerense. Y esto tiene que ver con una escalada, digamos, con una política del gobierno nacional y del gobierno provincial que se anunció hace más o menos un mes y medio, exactamente el 17 de octubre. ¿Y quién lo anunció? La ministra del área, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, de esta manera. Lo que vamos a hacer es refuncionalizar a las fuerzas. Gendarmería está en más de 800 puntos del país y la prefectura en más de 250 puntos del país. Los vecinos de Gran Buenos Aires van a ver gendarmes, prefectos, policías federales. Los van a ver en sus barrios. Los van a ver en sus barrios. También el secretario de Seguridad, Cristian Ritondo, decía lo siguiente. Se han transmitido los otros intendentes que ya están las fuerzas funcionando, que se está trabajando bien, que se está trabajando coordinadamente, que da resultado, que hay mayor presencia. Por eso el agradecimiento al gobierno nacional por traernos a la provincia de Buenos Aires y al conurbano las fuerzas federales, poder trabajar en conjunto. Bueno, poder trabajar en conjunto, decía Ritondo. Lo que esconde en realidad esto es el control de la población, digamos, el control del conflicto social. Porque sostener el avance de 6.300 efectivos de gendarmería, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria, policía federal, en los 33 distritos del conurbano, cuando el Centro de Estadística de la Policía de la Provincia de Buenos Aires dice que disminuyó el delito, por ejemplo, la tasa de homicidios, según ellos, a mediados de noviembre en relación al 2015, disminuyó un 11,2% los homicidios. Y disminuyó un 1,2% la cantidad de delitos en relación al año 2015. Si los 55.000 efectivos que tiene la Policía de la Provincia de Buenos Aires logran, entre comillas, controlar el auge del delito en la provincia, ¿para qué necesitan 6.300 efectivos de las fuerzas federales? Para mostrarlo. En puntos estratégicos. Para mostrarlo, son como ¿cómo se llama? Lo que espantan a los pájaros. Claro, pájaros. Lo que sucede es que se van a sentar en los lugares donde, por ejemplo, un dato. A La Matanza, a la intendenta Magario, le quitaron 800 gendarmes del distrito. 300 gendarmes había ayer en retiro en la declaración de Cristina Fernández de Kirchner. Para declaración. El trámite judicial de rutina. En un trámite judicial de rutina había solamente 300 gendarmes. Digamos. Se aumentó, algunos se toman la cabeza porque dice que el gobierno de Vidal aumentó un 74% los recursos en seguridad en relación al presupuesto que tenía el kirchnerismo. En realidad no hay que asustarse en ese sentido. Lo malo es que aumentan el presupuesto de seguridad, pero disminuyen el presupuesto de educación, disminuyen el presupuesto de salud, disminuyen absolutamente todo lo que tiene que ver con el rol del Estado, digamos, para contener el conflicto social. Este es el panorama que se da en la provincia de Buenos Aires. Es un tanto preocupante porque tiene que ver con esta política de consenso y de diálogo que se da con las organizaciones sociales y con lo que yo llamo el triolet de la CGT. Estos muchachos que le van a garantizar el triolet. Sí, el triolet de la CGT, estos muchachos que le van a garantizar la paz social seguramente al gobierno. Lo cierto es que el lunes, solamente el lunes, se sumaron 930 agentes federales a 5 municipios. 150 fueron a San Fernando, 90 a Presidente Perón, 200 a Berazategui, 250 a Florencio Varela y 240 a Merlo. Muy bueno el trabajo que hicieron los compañeros Federico Trofelli y Gastón Rodríguez en la sección policial del diario Tiempo Argentino del domingo pasado. Un dato que revela de alguna manera cómo este gobierno busca contener el conflicto social antes de las fiestas. Una información que silenciaron los medios hegemónicos y que aquí en Caballero del día la damos a conocer. Gracias, Juancito. Presentó. En Malvinas Argentinas se hacen obras y se terminan rápidamente. Como el ingeniero Adolfo Zurdo, ya está inaugurado el pavimento.